Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Gerardo Cuesta y este es su programa Rock and Rolitas y Filosofía, transmitiendo en vivo, transmitiendo en directo a través de la señal de expressiveradiofm.com. A ver, apúntele nuevamente, expressiveradio.com. Esa es la señal. Y bueno, este es un programa donde hablamos de todo, cotorreamos acerca de la música, no nada más rock and roll, de todo, rock and rollitas, las rolitas te implican todo tipo de música, nosotros estamos abiertos a todos los géneros, y obviamente, pues, también filosofamos, y platicamos también con artistas de muchos niveles y de muchos géneros, y bueno, en esta ocasión, me da mucho gusto saludar al respetable auditorio, y por supuesto, al equipo de producción de Expressive Radio FM.com. Carguen, ¿cómo estás? Nuestro productor y operador y productor ejecutivo y relaciones públicas. Acá es todólogo, el buen Carguen, ¿no? Y a Rocío García, directora general de la estación. Y por supuesto, vamos a presentar a los invitados de este programa. Ustedes han oído hablar de Mal Malario. Oye bien el nombre, ¿no? Mal Malario. Pues están conmigo los integrantes de este grupo, y a lo largo de esta hora vamos a estar platicando de diversos temas. ¿Qué les parece, compañeros de Mal Malario? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Como son varios, compañeros, me gustaría que nos vayamos empezando a presentar uno por uno. Vamos a empezar por Fabián, que es el que conozco acá más y lo tengo bueno, aquí directo. Fabián del Valle, por favor, presenta a todos. Vamos a ir platicando a lo largo de esta emisión, ¿no? Y ya nos van contando anécdotas y demás. ¿Va? Ok, claro. Bueno. Fabián, adelante. Yo soy Kidwin, toco la guitarra, pero en el underground me conocen como el Fabiruchis, ¿no? El Fabiruchi, sí, cómo no. Sí, algo así sabía. Y sí, bueno, con nosotros se encuentra Olin, que toca la batería, que es de la más reciente adquisición. Así es. Está Omar, que te digo es Maitreya, ¿no? Y tiene, bueno, como el de la banda, casi. Él va a explicar, va a exponer cómo surge toda esa idea de Mal Malario y de qué se trata y cómo prácticamente en una peda decide rehacer su vida musical. Y Luis Merlino es quien toca el bajo. DJ Galo, que es el que está atrás de la compu. Y probablemente me faltan otros más que ya no existen. Por ende, no los tomaré en cuenta. Bueno. Y eso es todo. Tengo que decirlo por el momento. Un poquito complicada, pero bueno, ya estamos aquí. Bien, oigan, a ver, Mal Malario. ¿Qué onda con ese nombre? ¿De dónde salió? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se les ocurrió que se metieron, jóvenes? A ver, platíquenme. Vamos, pues, Gerardo. Con Olin. Olin, ¿qué onda, Olin? Mira, traes tu barbita, ¿no? Acá toda. Te pareces a Luis García, cabrón. Ay, sí. Luis García, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, cómo no. El doctor. ¿Tú qué tocas, Olin? Yo toco la batería. Yo en adelante conocido como el doctor. El doctor, okay, Olin. tú eres el baterista, pero bueno, la pregunta básica, a ver, Mal Malario, ¿dónde se formó? ¿Y cómo se formaron? ¿Qué son, amigos de la prepa? Tal cual. La secundaria del... Tal sí. cual, ¿no? Tal cual, esa, Gerardo. Esa historia va para Maitreya. Sí, con gusto. Ya me escuchas, Gerardo. Sí, fíjate que es una historia, Mal Malario, una historia como muy romántica, muy bonita, de esas como historias de magia que han sucedido y que la verdad siempre vamos a estar muy agradecidos todos los integrantes de esta banda, porque trae una historia que realmente inesperada, digamos, porque nosotros, pues de alguna manera, hemos estado en la música desde muy chavos, ¿no? Por ejemplo, hemos estado tocando yo con Luigi y con esta banda, la conocí desde hace mucho tiempo, entonces nos conocíamos tal cual, como tú lo dijiste, desde la prepa, ¿no? Y entonces, entonces fue muy bonito porque realmente, pues en ese entonces, pues es que íbamos en la prepa, en la universidad, pues estábamos tocando, ya sabes, de necios, teníamos varios grupos, estábamos participando en varios proyectos, y al final, pues todo eso, en el momento que tenemos que integrarnos a la vida productiva, pues nos separamos un buen rato, ¿no? Y entonces fue tal cual, sí, claro. Más o menos cuando empezábamos a tocar el cuarto piso, o sea, los 40 años, que fue un día así de que, ya sabes, la crisis de los 40, tal cual, que decir, bueno, pues es que hay que retomar cosas, ya sabes que hay gente que se compra un deportivo, hay gente que se compra su moto, hay gente que empieza a hacer muchas cosas energéticamente a esa edad, ya sabes que suceden cosas muy interesantes y muy fuertes, ¿no? Entonces, realmente a esa edad justamente fue cuando, como dijo el buen Kidwin, subí un video a YouTube diciendo que yo de 40 años me quería regalar un disco, el disco que estuvo incompleto durante toda la vida, y que la gente que si quisiera unir al proyecto, pues que se subiera, y que estaban invitadísimos como una especie de colectivo, una especie de proyecto donde todos podían participar, ya sea gráficos, ya sea música, ya sea producción, ya sea lo que tú supieras hacer y quisieras hacer en el proyecto, estabas bienvenido. Y ya sabes, al principio nadie me peló, ¿no? Así como de, bueno, ahí quedó. Entonces, bueno, tuve que hacer la página de Facebook, bueno, cuenta de Facebook, y empecé a conectar a toda esta banda desde la prepa, y entonces realmente fue cuando empezó a conectarse Merlino, se empezaron a conectar el DJ Galo, y entonces empezamos a formar la primera parte de Malario, ¿no? Que fue hacer rolas que a lo mejor ya teníamos ahí guardadas en el archivero, incorporándolos a los 40 años, ¿no? Vamos a dejarle la siguiente parte de Mal Malario a DJ Galo. A Maltraya acá, a quien a DJ ¿qué? A DJ Galo. DJ Galo, ¿no? Ese. Perdónenme, pero estoy aquí en la calle, por eso se oye el tráfico total, ¿eh? Pero bueno, es parte de la transmisión. A ver, ¿a quién le late? Maireya o cómo? Maitreya, sí, Maitreya, yo soy el que... Perdónenme, también medio cegatón. A ver, Maitreya, después de que hicieron una primera parte y que ya las crisis de los 40, eso, que todo el mundo quería hacer algo, ¿qué onda? ¿Todos tienen 40? ¿Son cuarentones? No, todos son cuarentones, excepto el Link, que tiene 60, pero sí. Sí, por eso yo he dicho que la mejor forma de escribir a Mal Malario es como que eso es rock de los 50, tocando más. Tal cual. Bueno, pues total, para no hacerte el cuento primero más largo, Gerardo, pues realmente fue así, ¿no? La historia es como una historia de reencuentro, una historia de recapacitación de la vida y de hacer las cosas que a uno más le gustan y más disfrutan, aparte de ver a los amigos y aparte y seguir haciendo música, que realmente que creo que a los 40 años y a esta, pues es un deleite y un placer realmente poder cumplir conclusos, que un poquito es por ahí lo que hace esta banda, y pues realmente... Eso es lo importante, ¿no? Claro. Tal cual. Claro, definitivamente, eso es lo importante. Oigan, y a ver, a mí me llama mucho la atención esta mezcla que tienen de sonidos. Se oyen bien, obviamente tienen influencias, y yo les podría... así era. Así les veo acá dos, tres caras de la, del de Santa, por ejemplo, de los Molotov en algunas partes, pero no, o sea, digamos que en algún estilo puede ser, pero tienen un sello que me gusta mucho, que es así como un estilo, una mezcla de hip hop funk. Se oye padre este rollo, ¿no? Sí, se oye padrísimo. A ver, de ese estilo, ¿cómo empezaron a fusionar estos ritmos? ¿Qué influencias tienen? Adelante, a ver, vamos con otro integrante. ¿Quién se apunta? Bueno, si quieres te contesto yo, DJ Galo. A ver, DJ Galo, DJ. Vamos contigo, Galo. Pues mira, lo que pasa es que es muy interesante porque efectivamente es una banda, creo yo, bastante ecléctica en cuanto a gustos. Pero bueno, definitivamente creo que la base está en el definitivamente de Luis, de Luigi, del bajista, que también es quien, junto con Maitreya, Luigi Rojas, quienes en un principio le fueron dando forma a este sonido y después se fueron sumando más integrantes y cada integrante pues le fue dando su estilo, ¿no? Y ahora teníamos un guitarrista que por X o Y situación ya no está y por eso entró el buen Kidwin y el último integrante en sumarse fue Olin, que es el baterista. Entonces, si te fijas, hemos tenido como diferentes etapas y en esas diferentes etapas cada quien ha ido aportando sus influencias, sus gustos, y como pues aquí es de todo un poco y se acepta todo, pues es la licuadora creativa, es donde van surgiendo las rolas, las canciones, y bueno, las letras son producto del ingenio de Maitreya. ¿O hay alguien en especial? No, Maitreya es quien en especial escribe las letras, a él le debemos ese sello. Y ya lo que es la parte musical, pues definitivamente ya corresponde a todos los de la banda. ¿Qué parece si vamos a presentar un primer número? Ok. ¿O quieren dos en uno? ¿Qué prefieren ustedes? Ustedes digan, ustedes escogen. Como usted diga, la verdad, yo digo que de uno en uno para que no los vayamos a saturar. Uno contra uno. No, pues ok, vamos a presentar el primer número, ¿les parece? Platicamos de él y vamos presentando después un dos por uno. ¿Les late? Venga. Okay. Venga. Bueno, vamos con un primer tema, lo escuchamos y que suene y ahorita presentamos el nombre y toda la historia acerca del tema. ¿Les late? Súper, supuesto que nos late. Súper. Vámonos, DJ, carguen. Cárguese de valor y ponga esta la primera rolita que está programada. Adelante, vamos contigo. Miedo a que me pille una avispa, miedo a que me muerda un tigre, miedo a perder la vista, miedo a no acordarme de ti, miedo a olvidarme donde te conocí, miedo a que no me alcance la vida, miedo a que tan larga se me haga aburrida, miedo a perderme en la noche, miedo a que me caiga un piano, me atropelle un coche, miedo a que dentro del piano se encuentre mi abuelo y gastar mi dinero en todo lo que nunca anhelo. Miedo a que me escuche hablar un soldado, interprete lo que digo para cualquier otro lado. Miedo a no lograr nada, miedo a no opinar nada, miedo a no dejar una huella, miedo a no poder justificar la existencia. Lo peor, lo peor, lo peor es que nadie se va a acordar de mí. Nadie se va a acordar de ti. Nadie se va a acordar de mí. Nadie se va a acordar de ti. Del hermano, al dolor, a la muerte, miedo a no tenerte, a perderte, a no reconocerte en la siguiente vida, miedo a una caída en un nido de alacranes, miedo de pararme, de no encontrarme en el silencio de lo que nunca enuncio, miedo a ahogarme en las palabras que pronuncio, miedo a la fuerza policial, miedo a la presencia oficial, miedo a la injusticia social, al poder comercial, al frío glacial, a la unión nupcial, a no ser especial, a la ruptura marital, a la corte marcial, al sangrado nasal, miedo a la sangre, miedo a la anestesia, un miedo real, a que cruzando el Atlántico me muerda un calambre, miedo a lo que veo en el espejo, miedo a mi propio reflejo, miedo al miedo, miedo es el miedo pendejo. Lo peor es que nadie se va a acordar de mí. Nadie se va a acordar de ti. Nadie se va a acordar de mí. Nadie se va a acordar de ti. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. ¿Que te den larga los maestros mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. No necesito saber de dónde vienes, con esos sueños que tienes. No necesito saber si tienes o obtuviste dinero. Da igual si tu padre trabajó para el gobierno o para una empresa de basura. No me interesa el color de tus ojos, me interesa lo que tienes en tus sueños. Sí, el recuerdo de tus sueños. Tienes que escoger, tomarte una pastilla completa. La figura de tus sueños, sueños. Una pastilla completa. La figura de tus sueños, sueños. Una pastilla completa. A la figura de tus sueños, sueños. Una pastilla completa. A la figura de tus sueños, sueños. Una pastilla completa. Ver tus apellidos, con esos sueños que tienes. No necesito saber si tienes o tuviste dinero. Da igual que tu padre trabajó para la CIA o para una empresa de condones. No me interesa que te estires el rostro, me interesa lo que llevas en tus sueños. Sí, la figura de tus sueños. Si tienes que escoger, tomarte una pastilla completa. A la figura de tus sueños, a una pastilla completa. A la figura de tus sueños, a una pastilla completa. A la figura de tus sueños, a una pastilla completa. A la figura de tus sueños, a una pastilla completa. A la figura de tus sueños, a una pastilla completa. A la figura de tus sueños. tomarte una pastilla completa a la figura de tus sueños. A una pastilla completa a la figura de tus sueños. A una pastilla completa a la figura de tus sueños. A una pastilla completa a la figura de tus sueños. A una pastilla completa a la figura de tus sueños. Una pastilla completa a la figura de tus sueños. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Regresamos, esto es su programa Rock and Rolitas y Filosofía, y estamos con los integrantes del grupo Mal Malario. Es un grupo de, pues, de la nueva ola de los de las agrupaciones que se están manifestando y promoviendo su cultura musical en México, que, por cierto, México tiene mucha variedad de música, hay muy buenas bandas en todos los géneros. Pero platíquenos, a ver, ¿estos dos temas que pasaron fue con los primeros con los que empezaron, o ya son parte del repertorio posterior? ¿Qué nos puedes decir al respecto? A ver, Luis. Pues gracias, Gerardo, pues un gusto. Pues sí, estos son de los últimos temas que hemos hecho, ¿no? Recientemente, pero recientemente entre comillas, porque ya, digamos, Miedo lo lanzamos en 2018, y Sueños lo lanzamos en 2020, pues, digamos, en la onda pandémica. Inclusive los videos están en el YouTube, ¿no? Así pueden buscar Mal Malario en YouTube, y ahí tenemos un canal donde tenemos bastante material al respecto. Y bueno, pues hablando un poco de la rola de Miedo, pues como ya habíamos mencionado por ahí, Maitreya es quien hace las letras, la música la hace Mal Malario. Es un tema que surge y que, digamos, tiene una colaboración por ahí de alguien que se llama Doctor Lo, que es alguien que creemos que, pues, es simplemente alguien que rapea bien, tiene una voz justo muy parecida a la de Cártel de Santa, tiene un estilo así, pero realmente no es parte de la banda, sino fue una colaboración con él. Y eso, una, pues, colaboración, eso, okay. Exacto. Entonces, prácticamente con esto, digamos, hicimos el video en Cuernavaca, ¿no? Pues, como, digamos, todos queremos ser de Cuernavaca y algún día lo seremos todos, porque, bueno, de alguna manera todos tenemos relación con Cuernavaca, la banda surge en Cuernavaca justamente. Y, digamos, estuvimos ahí con Claudio, un saludo a Claudio donde quiera que se encuentre, porque desafortunadamente, pues, falleció. Y bueno, pues él nos ayudó a hacer este video, hizo una gran dirección, una gran fotografía, nos encantó. Digo, al menos, ya sabes, a tus hijos los ves bonitos, aunque les falten 7 dientes, siempre digo eso, porque a nosotros nos encanta el video, ¿no? Y prácticamente, ¿cuántos videos tienen actualmente de tus canciones? Pues tenemos, ahora verás, 1, 2, 3, oficialmente video, ¿no? Tenemos 3, y un montón de videos de toquines de por aquí, de por allá, ¿no? O sea, hay bastante material dentro. De no, pues, padre. Oye, Maitreya, tú que eres el compositor, ¿en qué te inspiras para componer la música en tu vida cotidiana? ¿Tienes alguna influencia de alguna persona que lo consideres así como un, digamos, que un sensei o algo así? ¿Qué nos dices al respecto? Pues mira, Gerardo, realmente, así como te comentábamos hace rato, que esto empezó desde hace muchos años, siempre he traído ahí como en la cabeza un alter ego que se llama Claudio Magno, que es justamente un personaje ficticio, así como, que lo traigo desde hace mucho tiempo, y justamente este personaje, Claudio Magno, es este un personaje que le tiene una fobia espantosa a los mosquitos, y hay como toda una historia paralela a las canciones y todo este rollo, que de ahí viene el nombre de Mal Malario, justamente de la historia de Claudio Magno, el escritor, donde está haciendo una novela que se llama Éxitos Incompletos, y en esta novela Claudio Magno menciona una banda de hombres de 40 años, que justamente pues se transforma en esto que tú conoces como la banda Mal Malario, ¿no? Entonces realmente es como toda esta onda de historias entrelazadas entre el libro Éxitos Incompletos y la banda de rock y nosotros y así, ¿no? Entonces como que realmente las rolas realmente en la historia del grupo, en la historia de Mal Malario, las compone Claudio Magno, no Maitreya, es realmente un personaje que está componiendo las canciones, y cada canción es un, digamos, es como un departamento o un piso del lugar donde él vive, escapando de los mosquitos, ¿no? Es que él vive en un noveno piso, y todo lo que sucede en ese edificio da la inspiración a las rolas que tú estás oyendo, ¿no? Miedo en específico es la rola del paranoico que va a un psicoanálisis, y justamente su trabajo final del psicoanálisis es Miedo al Miedo, ¿no? Me gusta ese sarcasmo y esa profundidad que tienen a la vez de sus canciones. Hablando de la escena musical actualmente y de Males también, porque finalmente estamos viviendo ahorita en una etapa que ha cambiado pues en todo, ¿no? Y sobre todo en la parte de la música, porque antes los músicos, te hablo de un año para acá, pues tenían la posibilidad de tener toquines, de estar en festivales, de estar compartiendo en vivo con el auditorio. ¿Qué es lo que piensa que puede estar pasando o va a pasar en este tiempo de pandemia para promover tu música? ¿Cómo le están haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí. ¿Qué contesta la pregunta? A ver, Fabián. Pues sí, es que no escuché muy bien, pero más o menos lo que entendí es que se está haciendo a raíz de la bronca que se da por la pandemia. Quizá, Gerardo, si te acercas un poco más a tu micrófono, es que te oyes como muy lejitos. Ajá. ¿Ya me escuchan mejor? Entonces, bueno, de hecho, curiosamente, en este, seguimos hablando de sueños, ¿va? Curiosamente, sí. De aquí hicimos un video precisamente que cada quien en sus respectivas casas, cuando estaba esto del quédate en casa, porque hoy día parece que ya nadie le hace caso, y justamente cada quien mandó se grabó, ¿no?, en su respectiva casa, y se editó un video, ¿no?, que ahorita se subió a YouTube, y vamos, o sea, me parece que con la falta de poder tocar en vivo, ¿no? Es una muy buena opción, ¿no? Lo que es las plataformas digitales y me parece que es uno la más importante, y me parece que es la única forma ahorita de promover, ¿no?, música y cualquier otro tipo de espectáculo, no sé, de performance. Uh-huh. ¿Alguien que quiera comentar algo? Colín. Perdimos a Gerardo, pero sí, precisamente yo creo que ahorita lo que preguntaba, según lo que escuché, es que también cómo vemos la pandemia, ¿no? ¿Cómo vamos a poder promocionar ahorita? Pues está muy complicado para todo el mundo, para todos los géneros, para todos los trabajos, ¿no? Realmente empujar pues tu producto es complicado. Entiendo que hay empresas que no, o sectores de la sociedad que les ha ido muy bien, ¿no? Han crecido, ¿no? Si no, pregúntenle a Amazon cómo ha sido el crecimiento que ha tenido. Pero definitivamente las artes, y pues, particularmente en México, está sufriendo bastante, porque pues desde los presupuestos gubernamentales se han sido reducidos drásticamente, y que pues, realmente pues está sufriendo, ¿no? La escena del teatro, la escena, el cine, digamos, la música y todo esto. Entonces sí se ve un panorama complejo en donde, bueno, pues hay que buscarle de todas maneras, no hay que desanimarnos. En nuestro caso, pues ya, bueno, Mal Malario sigue trabajando en generar un nuevo álbum, ya llevamos por ahí trabajando de manera remota, y que inclusive puedo atreverme también a presumir de alguna manera, si es que se vale, que Mal Malario desde el principio con este tema de la lejanía entre los integrantes, porque unos están en Cuernavaca y otros están en la Ciudad de México, otros en el Estado de México, esa distancia nos obligó y nos orilló desde hace ya, desde el 2012 que nos formamos, a utilizar la tecnología, ¿no? O sea, definitivamente aprovechar que el Dropbox, que el GarageBand, que no sé qué, para hacer maquetas. Entonces es un ir y venir con la información, un ir y venir con las ideas para que fluyan. Entonces nos hemos realmente apoyado mucho en el rollo de ¿cómo se llama? En el rollo de ser creativos y de buscarle, ¿no? Porque la verdad es que si no lo hacíamos así, pues no existiría el Mal Malario. Entonces, hasta la fecha seguimos trabajando de forma remota, ¿no? Estas herramientas, tal como lo que estamos usando hoy día, Zoom, Teams, GoToMeeting, lo que sea, es lo que utilizamos como para seguir siendo creativos. Y sabemos que, bueno, de alguna manera, en algún punto del tiempo, pues esto se va a recuperar, me refiero a la situación, ¿no? Y esa situación, cuando se repare, vamos a estar listos para lanzar nuestro nuevo disco que estamos trabajando justamente ahora, ¿no? Es como le estamos haciendo, ¿no? Digo, creo que Gerardo se le cayó la ¿cómo se llama? La llamada, pero... Hola. Digamos, ¿tú cómo ves? Ya llegó. Hola, muy buenas noches, yo soy Kargen. Ya está regresando Jerry. Okay. Creo que tuvo ahí como que pasó por un puente, entonces ya ahorita regresa en un momentito más. Ya estoy aquí. Vale. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí con esta señal? ¿Se fue? ¿Qué rollo? ¿Quién sabe? Ese es lo malo de la tecnología, que de repente, pues sí, está padre la tecnología, pero a veces te deja colgado, ¿no? ¿Me escuchas, Kargen? Sí, escuchamos. Fuerte y claro, fuerte y claro. Ok. Creo que ya lo perdimos de nuevo. Creo que está en mute. Pero bueno, sí, ¿cómo ves, mi querido Lin? ¿Tú qué ves? No, pues muy bien, ¿no? Y platicarles a la banda que el sencillo de Sueños pues fue un sueño también, donde lo grabamos y donde lo produjimos, ¿no? En los estudios de Olabuenaga, de Armando Olabuenaga, la Soga Records, un saludo. De grandiosos estudios para grabar, muy, muy cómodo. Y después lo produjimos con Sacha Trujeque. Eso fue en Soga, ajá, no, primero con Armando fue en IO Studios. Ah, perdón, IO Studios es con Armando y en Soga Armandito. Records con Sacha. Soga Records y... de Jutepec Morelos. Jutepec Morelos. Oigan, muchachos. Y es un productor pues muy, muy importante, ¿no? La banda que conoce de productores de rock, pues conoce a Sacha, ¿no? Entonces... pues sonamos bastante, bastante choncho, y lo nuevo que estamos haciendo, pues lo esperamos que también lo produzca Sacha, ¿no? Así que pues, wow. Un saludo a Sacha. Oigan, muchachos, permítanme interrumpirlos, discúlpenme, pero ¿qué les parece si escuchamos un poquito más de su música? Porque la verdad es que tiene bastante calidad, y no solo eso, son re buenos. Gracias, gracias. Sí, muchas gracias. Somos una excelente banda mundialmente desconocida. Sí, exacto, no. Somos famosos porque nadie nos conoce. Dicen por ahí, espérame, me está entrando un cable, bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, sí los conocen, aquí en Texcoco, los conocen, muy bien, buenas noches. Oigan, pues bueno, vámonos un cortecito, ¿no? Rapidísimo. ¿Qué quieren escuchar ahorita? Mira, tengo La Danza de la Lluvia, Hablando de Perros, o Me Llevo Tu Dinero. Ustedes díganme, ¿qué quieren escuchar? Hablando de Perros. Arre. Hablando de Perros. Arre. Okay. Pues ya está, en lo que regresa mi querido Gerardo Cuesta, mi nombre es Kargen, y estás escuchando Expressive Radio, la máxima expresión de la comunicación. Son las 7 de la noche con 45 minutos, no nos tardamos. We'll be right back. ese calor. Huir por un hueso, ladrar por dolor y mover la cola como un perro de pastor. Vivir a la sombra de un perro mayor. Esconderte bajo un árbol cuando tienes temor. Maldito, voy a estar contigo si no sabes hablar. Pero puedes ladrar si no te puedes oler la cola, aunque no te puedas sentar. Si me saltas a la cara no me voy a enojar. Voy a conquistar como bomba fiel, como perro fiel. Me lamento y veo como ladras como perra a punta de parir. Tus ladridos suenan como dos aullidos. Hablando de perros llego yo. Hablando de perros llego yo. Hablando de perros llego yo. Escuchar, ven, escucha el viento y échate a dormir en lo que yo despierto. Muchos campos llenos de flores para dormir entre los roedores. Muchas sombras donde descansar para seguir teniendo pesadillas contigo. Muchas sombras, muchas flores, muchos campos, muchos colores. Para conquistarte a ladrar hay que aprender. Escucha como ladro a la luna llena. Sé que me quieres amarrar, me quieres parar. Te encanta que me rasgue las pulgas. Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Regresamos a su programa Rock and Rollitas y Filosofía. Recuerden, Expressive Radio FM.com, esta es la señal, y escuchen esta estación que tiene una excelente programación, excelentes conductores, y va en crecimiento continuo. La ventaja es de que pues hay apertura, ese es un punto muy interesante, y agradezco a los ejecutivos del canal por permitir transmitir la señal de Rock and Rollitas y Filosofía. Pero bueno, vamos a la recta final de este programa. Sí quiero volver a hacerles una cordial invitación al grupo Mal Malario a que sigamos platicando, porque hay muchas anécdotas y se quedaron muchas cosas pendientes. ¿Qué les parece si la semana que viene nos volvemos a ligar? ¿Qué opinan, muchachos? Cuenta con nosotros. Perfecto. Cómo no, muchas gracias. Bien. Sí, bueno, ustedes son productores independientes. Cuando me salí del aire le estaba preguntando esto. ¿Sí? ¿O cómo ustedes promueven su música? ¿Cómo le hace un grupo como Mal Malario para empezar a tener fluidez en todos los sentidos? No nada más hablo de medios de comunicación, hablo de presentaciones con el público, el manejo de relaciones públicas, la parte de producción. ¿Cómo se constituyen ustedes? Pues, si quieren... Adelante. A mí. Sí, mira, habla Luigi, el bajista Mal Malario, y bueno, sí, somos una productora independiente, nosotros subsidiamos, ¿no? Bueno, ¿me escuchas? Te oyes lejos, Luis, Luigi, te oyes lejos. ¿No se escucha? Mejor? Ya, sí, ya. Ahí ya mucho mejor. Perdón, algo pasó. Adelante, por favor. Sí, decía, yo creo que, sí, efectivamente somos la... somos autosuficientes en este tema hasta ahorita, ¿no? En el tema de producir las canciones, en tema de hacer la propuesta a diferentes medios, pues al menos en las redes sociales, ¿no? Prácticamente las producciones las hacemos nosotros junto, también nos asociamos normalmente con alguien. En el caso de la mayoría de las canciones las hemos hecho con Vincent Martínez en Barcelona, que él nos ha producido, él ha funcionado como productor. Y nosotros como productores ejecutivos, en pocas palabras, pues somos los que ponemos la lana, ¿no? Y okay. Por otro lado, también, como decía bien Olin hace rato, en el tema de Miedo, lo produjo ya Sasha Trujeque, que es un productor que por ahí sé que también inclusive le hizo un disco a Gustavo Cerati. Y pues la verdad es que wow. Sí, nos encanta porque pues la rola justamente Sueños, es el último sencillo que hemos lanzado y pues para nosotros, digo, como, insisto, a tus hijos los ves bonitos y bueno, nos encanta cómo quedó el sonido, ¿no? Nos encanta el trabajo de Sasha y obviamente pues atrás de todo esto viene la producción de Malario, ¿no? Hemos sido muy afortunados porque pues las redes sociales nos han permitido justamente eso, como decíamos hace rato, pues la tecnología ha sido parte fundamental de esta banda debido a las distancias, así que la fluidez y la parte creativa pues ha sido basado en eso, ¿no? En la tecnología. Así que, bueno, ahora no nos va a caer mal alguien que nos escuche, que le guste y que nos ayude a promocionar nuestro arte, pues estaríamos más que encantados, ¿no? Claro, claro, eso es muy importante. Seguramente en la red que es tan grande, pues van a haber personas que escuchen y, bueno, pues, obviamente también es importante tener un acercamiento con el público en otras maneras. Y aparte, hablando de acercamientos con el público, ustedes han estado en festivales y en tocadas en México y en el extranjero. A grandes rasgos, ¿a dónde han tocado y qué es lo que, qué anécdotas sacan de esas experiencias? ¿Se pueden decir al... Claro. Tú di lo que quieras. No, bueno, es que es curiosito, porque yo me uno a Mal Malario, ay, no sé ni por qué me río, me uno a ellos precisamente porque se presenta el viaje a Montevideo, y okay. Y bueno, a Uruguay. Pues, exactamente, Uruguay, y entonces, pues digo, por X o Z, y quien tocaba la guitarra antes no puede ir, yo qué sé. Y y entonces yo me uno a las filas de Malario, los conozco. Además, chistoso porque fue en cuestión de 2 semanas, así de apréndete esto y toquemos esto. Y tocamos, me parece que tocamos en el centro, ¿no? Y a la semana nos fuimos a Montevideo, ¿no? Y ahí alternamos con bandas de Uruguay, que ahorita no tengo ahorita me acuerdo. Y entonces estuvimos tocando en un circuito así de bares locales, ¿no? Y alternando con también músicos de bastante buenos de allá de Uruguay. Y de hecho en Uruguay hay una escena del rock muy interesante, ¿eh? Hay varios grupos interesantes y buenos. ¿Y cómo los percibió el público allá en Uruguay? Luis, a ver, ¿quién nos contesta? Salón sí. A3, ¿quién es? el DJ Galo. ¿Cómo los percibieron allá en Uruguay? Pues, ¿cómo se sintieron? La verdad es que nosotros nos sentimos muy bien. Pues es que es extraño, imagínate que pues, es una banda mexicana que toca en Uruguay, para ellos nosotros éramos como una banda muy famosa en México o algo así, entonces sí nos dieron claro. Trato de rockstar, la verdad, y eso es lo importante, y ¿no? se siente bien bonito, pero más allá de lo anecdótico de cómo nos sentimos nosotros, creo que recibieron bastante bien la música, las letras, y pues, poder escuchar algo diferente. Entonces, podría decir que nos fue bien, ¿no? En Uruguay hicimos lo que teníamos que hacer y pues la banda siempre hemos pensado que tenemos que volver, pero ahora en otro periodo, que sea el verano, en el verano de allá, porque nos tocó viajar en el invierno y no está divertido. Me imagino. ¿Cómo perciben a Mal Malario en corto plazo, en todos los aspectos? Olin. Venga, Olin. Pues mira, Maitreya, ¿quién? Justamente lo que platicábamos antes de entrar, que está trabajando muchísimas maquetas, ¿no? Como no nos podemos ver y no podemos tocar, pues estamos produciendo muchas, muchas nuevas ideas. Y curiosamente, el sonido Malario pues se está expandiendo un poquito, ¿no? Entonces, eso. Sí se van a oír otras influencias, pero cosas muy, muy interesantes, ¿no? Con las grandiosas letras de Maitreya, que la verdad que se expresa muy bien. Él te dice cosas muy interesantes, ¿no? Muy, muy profundas. Sí. Es una mezcla, y yo creo que eso es lo que viene. Viene porque dicen por ahí que el rock está muriendo, entonces no está muriendo, sino que se está transformando, ¿no? Entonces, pues esperen cosas muy, muy buenas de Malario, sonido nuevo y viejo. Claro, tiempo, eso, ¿no? Es importante, pero el rock va a morir. ¿Cómo crees? No, jamás. Se transforma. El rock llegó para quedarse, ¿no? Y no es eslogan de 620, ¿no? que ni les tocó esa estación, creo, ¿no? Pero bueno. Pero sí, efectivamente. Oye, Maitreya, ¿y tú eres también tienes fobia qué a los insectos? Igual que la comparación que hiciste con el artista. Soy un, o sea, tal cual un manojo de nervios, no solo a los insectos, a los humanos, a los animales, a todo. ¿A poco? Entonces ahorita soy un paranoico profesional. Esto de estar encerrado me queda bien. Ándale, eso es a lo que voy. Entonces a ti te cayó como anillo al dedo el estar encerrado, ¿no? Pues sí, bueno, al Claudio Magno, sí. Eres obsession, ¿no? Con todo. Pues un poco, creo que sí. Y bueno, pero todos los artistas tienen su estilo y su peculiaridad, ¿no? Eso es un hecho, ¿verdad? ¿Y tú, Fabiruchis, qué onda contigo? ¿Vas a seguir tocando la lira o qué? Pues sí. O ya te van a correr. Ah, no es cierto, qué valor. No, es bueno el Fabiruchis, yo lo he escuchado. Y sí se la rifa, ¿no? ¿Qué opinan? Un gran guitarrista. Es muy bueno. Okay. Es el genio musical de la banda. Eso, ¿no? Ya vi que es la cereza en el pastel. El Stanley Jordan, ¿no? Le gusta al buen Fabiruchis. Exactamente. ¿No? Es. Carguen, ¿cuánto tenemos de tiempo? Vamos a ir una rolita. Nos despedimos. Dice ¿qué hacemos? Ya... Si quieres, entrale al quite. Dice que ya acabó. Ah, ya nos estás corriendo, Carguen. Qué mala onda. De lo que hablamos, ya se acabó. Tarde. Ya se acabó, ya tenemos todavía como un minuto, hombre. Todavía que entramos tarde y no nos quieres reponer el tiempo, ¿eh? Tiene como 15 minutos. Ay, qué malario. Oye, de hecho salimos hace 15 minutos. Fíjate, se queda picada la gente. Decir saludos a mi mamá. Bueno, eso me late. Antes de irnos a la rola final, conclusiones rapidísimo. A ver, Luis, ¿qué onda? Dinos algo. Pues escuchen a Malario, ojalá nos hagan el favor de disfrutar nuestra música. Digo, ya sabemos que no somos moneda de oro, pero escúchenos. Ok, DJ, adelante. Pues nada, igual que Luigi, que nos escuchen, que conozcan el material y que ojalá puedan seguir esta banda que pues, la hacemos con mucho cariño y con todas las ganas del mundo. Maitreya. Pues muchas gracias, Expressive Radio, a ti, Jorge, y a Kraken, digo, a ti, Gerardo, y a Kraken, y pues gracias por la invitación, y pues estamos tal cual puestísimos para la próxima semana, si así fluye y si así ustedes claro que quieren, sí. Puestísimos. Olin y Fabián, adelante. Gracias, Gerardo, gracias, Kraken. YouTube de Mal Malario para que vean los videos y todas las cosas que hemos hecho. Nos vemos la próxima semana, buena noche. Iba a decir lo mismo, así que voy a decir lo mismo. Gracias, Gerardo, Carguen y Jorge, que no pudo estar. Y eso, pues está ahí en las plataformas de Spotify. Ahí pueden escuchar la música de Mal Malario. Y... Excelente. Bueno, jóvenes, pues es un placer conocerlos, saludarlos y platicar con ustedes. Ya entraremos en más detalles la próxima semana, si les parece. Y bueno, pues agradezco a Jorge, que también es un colaborador, hoy no puede estar, pero le mando un cordial saludo, y a toda la banda que nos escucha. Y recuerden, no dejen de escuchar a Mal Malario, porque es una propuesta muy interesante, y aparte está chingona, lo que sea, buen ritmo, buen ritmo, buena letra, y pues nada más no, que no se les vaya a subir cuando sean famosos, eso sí se los digo, ¿no? Bueno, vamos a estar insoportables, olvídate. Si fueron a Uruguay, pues ya me imagino, y Argentina, puras personas bien humildes por allá. De hecho, ¿no? Se dice que por ahí en Uruguay fue de donde se creó el género, el flap funk. Okay. No voy a entrar más en detalle sobre el tema. Más o menos abierta que investigue el público. Vámonos con una rolita, una rock and rollita de despedida. Y bueno, les mando un cordial saludo a todos. Y recuerden, rock and rollita de la tarde, 7 de la noche. Da lo mismo, las 7, aquí por Expressive. RadioFM.com. Yo soy Gerardo Cuesta y nos vemos. Ahí se ven en el espejo. Bye. Bye. Ah, ok. Bebiendo, me olvidé de dejar de beber. Por estar viviendo, me olvidé que había gente a mi alrededor. Miles de animales, miles de perros, escuchando mi canto. Yo río, ellos ladran. Lo malo no es ladrar, sino la porquería que se les ocurre ladrar. Yo me lavo las manos. Mamá, me llevo tu dinero, no lo llevo prestado, me lo llevo robado, me llevo tu dinero. Checando, checando a La Habana, me fumo un habano, me pongo a perturbar estrellas, destrozando algunas flores cubanas, pararme pa' pensar, comprarte un souvenir, tenerte para siempre feliz, en mi memoria donde debes de ir, hablarte por teléfono, marcarte al pueblo, para pedir más, un poco más. Por estar bebiendo, me olvidé de dejar de beber. Por estar viviendo, me olvidé que había gente a mi alrededor. Por hacer muchas, muchas horas, muchos días, escuchando mi mente. Yo río, ellos lloran. Lo malo no es llorar, sino la porquería que hay que soportar. Yo me lavo las manos. Mamá, me llevo tu dinero, no lo llevo prestado. Llevo robado.